Sabrosón, sabrosón, le dicen el sabrosón. Sabrosón, sabrosón, le llaman el sabrosón. Sabrosón, sabrosón, le dicen el sabrosón. Sabrosón, sabrosón, le llaman el sabrosón. Sabrosón, sabrosón, le dicen el sabrosón. Sabrosón, sabrosón, le llaman el sabrosón. Se armó el fiestón porque llegó el sabrosón. Casa vive un hombre, le dicen el sabrosón. Por mi casa vive un hombre, le dicen el sabrosón. Le gusta reírse mucho cuando se toma un porrón. Le gusta reírse mucho cuando se toma un porrón. Ese pasa todo el día en el barrio bebiendo alcohol. Ese pasa todo el día en el barrio en su balcón. No se asuste si él le dice, ha llegado el sabrosón. No se asuste si él le dice, ha llegado el sabrosón. Sabrosón, le dicen el sabrosón. Sabrosón, sabrosón, le llaman el sabrosón. Ya llegó el sabrosón. Tómate un trago de este porrón. Ya llegó el sabrosón. Hasta el lunes armó el fiestón. Ya llegó el sabrosón. Con las mujeres es un león. Ya llegó el sabrosón. Porque bailando es un campeón. Ya llegó el sabrosón. Quisiera ser yo como vos. Sabrosón. ¡Hop! Más buena, lo digo el sabrosón. A toda la vuelvo loca, ya ves. Lo digo el sabrosón. Muchacho, le digo yo. Lo digo el sabrosón. Tiene el baile, soy el mejor. Lo digo el sabrosón. Porque en esta vida no hay como yo. Ay, ay, ay, por eso le dicen el sabrosón. De este porrón. Ya llegó el sabrosón. Y hasta el lunes se armó el fiestón. Ya llegó el sabrosón. Con las mujeres es un león. Ya llegó el sabrosón. Porque bailando es un campeón. Ya llegó el sabrosón. Quisiera ser yo como vos. Sabrosón, sabrosón, sabrosón. Me dicen el sabrosón. Sabrosón, sabrosón. Le llaman el sabrosón. Ay, qué mujer más buena. Lo digo el sabrosón. A todas las vuelve loca, ya ves. Lo digo el sabrosón. Muchacho, lo digo yo. Mejor. Sabrosón. Porque en esta vida no hay como vos, ni como yo, porque me anoto, sabrosón, porque quiero ser como vos. Guacho, bailo.